Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Arranca la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde traemos hoy un programa bastante variado. Vamos a tratar varios asuntos relativos a la actualidad deportiva local o con implicación de los deportistas ubriqueños. En primer lugar, comentar que este fin de semana se disputarán ya las semifinales de lo que va a, de lo que es, en este caso, el Trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala. El pasado fin de semana se disputaban los cuartos de final, tanto en el cuadro principal como en el cuadro de consolación. Y pasaban a esas semifinales donde Revolución, Quédeque y Morgans, en este caso el donde apeó a Estudiantes, venció por 2-4. Revolución también se deshizo de Zulema por 1-4, por lo que los dos equipos más fuertes del campeonato liguero han caído antes de meterse en esas semifinales. Y por otra parte, Quédeque ganaba Autoescuela Celia y Morgans a Leitón. Pues donde Quédeque y Revolución Morgans serán esas semifinales. Mientras que en el cuadro de consolación se medirán Voltasur y Newton, y por un lado, y Malacayú y MGS Seguros por otro. Y ya decimos, estamos casi ya en la penúltima puesta en escena antes de la maratón. Quedarán estas semifinales y luego las finales, que se disputarán el viernes que viene, no este, sino el siguiente. En este caso, pues se supondrá el fin ya de ese Trofeo Ignacio Peralta y nos centraremos en la maratón. Por cierto, ya han salido, ya están publicados los horarios de la maratón de la primera fase. Destacar que comenzará a eso de las 9 de la noche, como saben, el viernes 8 de julio. Y, perdón, se abrirá el telón con un Inter de Lian Quédeque en el pabellón y con un Revolución Polideporte Los Cosmos en la cancha exterior. Los 16avos de final, a donde no accederán los ganadores de los distintos grupos, comenzarán el sábado a las 9 de la noche. Los octavos lo harán en la madrugada del sábado al domingo a la 1 de la mañana. Cuartos de final a partir de las 5 de la mañana. Semifinales a las 9 y a las 10 de la mañana. Y como saben ya, pues la gran final se disputará al domingo a las 12. Pues esos son los horarios que ya han salido publicados. Y bueno, conforme se vaya acercando la fecha de la maratón, entraremos en ello. Pero hoy nos vamos a quedar con otros asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar de automovilismo, de la segunda edición del Rally de la Axarquía Vélez Málaga, donde el ubriqueño José Gutiérrez, acompañado por Antonio Toro, completó una más que destacada actuación, logrando la décima posición del Scratch final y además la tercera de la agrupación 2. Y dentro de todo eso, también destacar que logró en uno de los tramos, en el tramo más largo, el penúltimo de este rally, la segunda posición del Scratch, tan solo superado en este caso por José Antonio Aznar, que a la postre se proclamaría campeón de este rally. Un rally con un formato peculiar y diferente al que se ha venido imponiendo en el Campeonato de Andalucía hasta el momento. El rally se celebró en la tarde-noche del sábado con tres mangas, con tres especiales y bueno, incluso la última, pues ya con un tramo nocturno donde los vehículos necesitaron de luz. Y el domingo se celebraba, en la mañana del domingo, el resto de los tramos que quedaban, en total cuatro, con que a eso del mediodía ya estaba el rally finalizado. Recuerden que hasta el momento los rallies se han desarrollado sobre todo en tan solo un día, la jornada del sábado. Algunos han incluido, como el Sierra de Cádiz en esta última edición, un tramo espectáculo por la tarde-noche del viernes, pero en este caso lo que ha incluido RS Sport son dos jornadas de rally. Bueno, pues un nuevo formato. Y además de José Gutiérrez y Antonio Toro, también participaba Antonio Orellana acompañando a Javier Galán, pero se vio obligado a retirarse tras el tercer tramo, la tercera especial de la noche del sábado. Se retiró por una avería mecánica y ya no se pudo incorporar a la competición.

Tetería Chawen, en Avenida de España 71. Un ambiente marroquí para disfrutar de la mejor gastronomía de Marruecos. Zumos naturales, pastelitos artesanales y una amplia carta de tés para disfrutar de una merienda o aperitivo con el mejor sabor. También ofrecemos desayunos. En Tetería Chawen, nuestra exquisita cocina marroquí. Pinchitos de cordero, de ternera, de pollo, tajín, pata de cordero, cuscús, pastela de pollo, una gran variedad de tapas, ensaladas, bocadillos y platos variados. Disfrute también de nuestras carnes al carbón. Tetería Chawen, en Avenida de España número 71. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes por descanso. Todo el sabor de la más tradicional cocina marroquí en Tetería Chawen. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en los contenidos de nuestro programa que pasa, perdón, en el día de hoy, miércoles, en comenzar por el motor, por el automovilismo y por ese segundo rally de la Charquía de Belén Málaga, donde hubo participación ubriqueña. Tenemos al otro lado del teléfono a José Gutiérrez. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Carrerón el que se marcasteis en el Rally de la Charquía, tanto tú como tu compañero Antonio Toro, el pasado fin de semana, metiéndoos entre esos 10 primeros del scratch final, y parece que las cosas fueron bastante bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fuimos a probarnos allí a ver cómo iba el dúo ubriqueño, a ver cómo funcionaba, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que el sábado salimos a divertirnos más que a correr, y viendo el potencial del coche y lo cómodo que estábamos en él, el sábado, el domingo dimos un poco más y nos encontramos la segunda posición del scratch del tramo de 15 kilómetros. Uh-huh. Sobre todo, ya decimos, sorprendiendo a propios y extraños por esa segunda posición en el penúltimo tramo, la segunda pasada al tramo de Cañillas. Comentar que era el tramo más largo del rally y bueno, solo fuisteis superados por el que a la postre fue campeón del rally, José Antonio Aznar, y no sé qué pasó en este tramo, ¿volasteis? ¿Qué hiciste? Estuve en este tramo, nos pasó un poquito de todo, ¿sabes? Salimos muy confiados, salimos bien, cómodos, tranquilos, ¿sabes? Y nos encontramos con ritmo, fuimos apretando un poco más a lo largo del tramo y a mediados de tramo más o menos nos topamos con el que iba delante de nosotros y estuvimos un kilómetro y medio detrás de él, haciendo luces, pitando, de todo. En fin, intentando adelantarlo por un lado y por otro, pero no había manera hasta que el chaval se dio cuenta de que íbamos detrás. Uh-huh. Y llegamos al final del tramo súper contentos, un poco cabreadillos por el tema de vernos encontrar el coche, pero la alegría fue que nos llamaron desde la asistencia los amigos y nos dijeron que nos íbamos pasados, ¿sabes? Que íbamos, uh-huh, que íbamos hecho segundo. Y entonces ya fue cuando nos alegramos un poco más, ¿sabes? La verdad que un tiempazo, la verdad, uh-huh, que sí. Oye, José, un rally que no sé si, bueno, tan solo tiene dos ediciones, era vuestra primera participación, supongo, ¿no? Sí, sí, la primera participación en rally. Uh-huh. En rally en general, no solo en este rally, sino en rally, ¿no? En rally en general ha sido la primera participación. Uh-huh. En montaña yo he hecho un par de pruebas, él ha hecho una. Sí. Después de copiloto yo he ido también un par de años, llevo 3 o 4 años corriendo con Suárez y él, uh-huh, también lleva con David Recio, ¿sabes? Y la verdad que un pasito más para mí, ¿sabes? Que hemos corrido el primer rally, ha ido muy bien. Y muy contento, muy, muy, muy contento, ¿sabes? ¿Ustedes conocíais de alguna manera los tramos ya de antemano, los de este Rally de la Charquía o no? Yo ese tramo hace un montón de años, como yo montaba tramos con Rafael y con la escudería, uh-huh, yo lo monté hace un montón de años, ¿sabes? Pero ni me acordaba, me sonaban muchos sitios por allí, pero ni me acordaba de cómo era aquello, ¿sabes? Y la verdad que entrenando el tramo, el viernes ese tramo, se lo dije a mi copiloto, Antonio, le dije, escúchame, de todos los tramos que tiene el rally, el que más me gusta con mucha diferencia es el de Canillas, ¿sabes? Uh-huh. Que era un tramo rápido, tenías bajada, tenías subida, tenías muy, muy rápida, la verdad que es súper, súper bien, ¿sabes? Uh-huh. Y en líneas generales, ¿cómo ha sido este segundo rally de la Charquía Belén Málaga? ¿Cuál era la propuesta que había hecho RS Sport para esta edición? Pues la verdad que el tramo nocturno que puso Puerto de Red del Mar estaba muy bien. Uh-huh. Nosotros nos lo tomamos como espectáculo, como para dar espectáculo, para divertirnos nosotros, para que la gente se divierta con los coches. y la gran mayoría yo creo que fueron a hacer tiempo, a correr como un tramo más, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que estuvo muy bien. El tramo de nocturno del Castillo de Vélez hacia Arena también era un tramo puro de rally de nocturno, con parrilla, con faro, auténtico de rally, ¿sabes? Y la verdad que estuvo muy... muy bien, muy, muy, muy bien. Oye, ¿a ti te gusta este formato? ¿Gusta eso de repartir en dos días la competición? ¿O tú eres de los clásicos, de los que prefiere que rally se desarrolle en tan solo un día como ocurría antes? Por un lado, cuando estás trabajando es mejor que se haga durante el sábado, ¿sabes? Uh-huh. Durante el día del sábado, que tiene el domingo para descansar, porque está todo el día montando un coche de carrera con lo duro que va, con lo... Cansa muchísimo, ¿sabes? Entonces, si terminas un domingo mediodía, mientras que llegas a casa, el viaje, el todo, el lunes se te hace un poco cuesta arriba, se hace un poco pesado, ¿sabes? Para mi punto de vista, estaría mejor el sábado, empezar sábado por la mañana o mediodía y terminar el sábado nocturno, los tramos nocturnos, y la verdad que sería mejor para mí. Uh-huh. Bueno, vosotros no habíais corrido desde Ubrique, ¿no? Sí, la última prueba que yo hice fue Ubrique. Bueno, como decimos, en la noche del tarde-noche del sábado era la primera parte de este rally. Tenían tres tramos, uno de ellos de Torre del Mar, que es un tramo urbano, que tampoco es muy habitual en esto de los rallies, ¿no? Como tú comentas, ustedes salisteis a divertirse, otros salieron a hacer tiempo, pero supongo que la jornada no invitaba tampoco a que se crearan muchas diferencias por los pocos kilómetros que se recorrían, ¿no? Bueno, pues la verdad que había dos tramos de 2 kilómetros y un tramo de 8, ¿sabes? No era gran diferencia en tema de tiempo y demás, pero sí que ese sábado por la noche penalizamos también un poco porque estaba el robot un poco confuso, los nervios, todo, ¿sabes? Y penalizamos bastante. El domingo teníamos en orden de clasificación y estábamos saliendo el 27, el 28, si mal no recuerdo, ¿sabes? Y llevamos el dorsal 16. La verdad que un poco penalizado, pero vaya, que lo que te he dicho es que nosotros íbamos a probarnos, a divertirnos y pasarlo bien, ¿sabes? Uh-huh. El sábado más tranquilo, pero ya desde el domingo, desde el primer tramo, fuisteis muy metidos en carrera y marcando buenos tiempos, como hemos dicho antes, siempre entre los 10 primeros, ¿no? Sí. La verdad que el domingo con el sol, digamos, la carretera mejoraba, ¿sabes? Nosotros nos sentíamos más cómodos y la verdad que en todos los tramos creo que estábamos dentro de los 10 primeros. Y la verdad que súper cómodo, súper bien. ¿Qué tal ha respondido el Seat León? ¿Hay coche para rato o qué? Esto, hay motor para más piloto que yo, pero bueno, se tiene que ir uno haciendo el coche tiene mucha potencia, hay que dosificar la potencia e intentar buscar un nivel medio para llevarlo tan rápido en recta como tan rápido en las curvas, ¿sabes? La verdad que sí, hay coche para rato. Que tuvisteis una noche tranquila, me refiero con el tema del vehículo, no ha dado problemas en todo el rally. Del sábado al domingo pudisteis dormir con tranquilidad, ¿no? Sí, la verdad que terminamos el sábado bien, dormimos bien. El coche, lo único que se le ha hecho ha sido gasolina y para adelante. Estupendo, ¿sabes? Estupendo, tú. Otra cosa, José, fuisteis dos al volante, pero parece ser que se desplazasteis muchos más, amigos, familiares, todos para apoyar y echar una mano, ¿no? Hombre, por supuesto que sin la ayuda de los amigos yo creo que esto nunca sería realidad, porque tú no puedes llevar el coche de carrera, llevar la asistencia, llevar la logística, todo eso es imposible. Entonces, gracias a un grupo de amigos que iba con nosotros, que vaya, que somos amigos para todos, y gracias a ellos pudimos hacer un rally cómodo, ¿sabes? Eso es un equipo amplio en ese aspecto, ¿no? Ya lo pude comprobar yo en la subida Ubrique, pero bueno, lo constato, ¿no? Se constata sí, ahora. En Ubrique habíamos muchísima gente, la verdad que a todos nos gustan los coches, todos nos echamos una mano cuando podemos, que aquí esto es un deporte sano porque todos nos ayudamos uno a los otros, y cuando no estoy corriendo yo, está corriendo el otro, cuando yo tengo que echarle una mano a uno, o el uno me echa la mano a mí, y así vamos todos, ¿sabes? Uh-huh. Hay que ayudarte. Y aquí sobre todo cuando se trata de equipos así más modestos que estáis empezando, lo primordial es que el coche llegue entero de vuelta a casa, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido y por lo tanto, genial por el fin de semana. Exacto, eso es el mayor premio que podemos tener nosotros que nos tomamos esto como una diversión, como un gusto, es traernos el coche, porque un golpe al coche son mucho dinero, cuesta mucho trabajo, tiempo, en fin, si nos traemos el coche entero y tenemos que correr un poquito menos, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, por ahora ya decimos, espectacular la actuación en este rally de la Charquía. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tenéis a la vista? ¿Cuál será la próxima cita? Porque esta es la quinta del Campeonato de Andalucía y creo que ya no vuelve hasta después del verano, hasta septiembre, ¿no? Con el Sierra, sí, de Cádiz. El Sierra de Cádiz, el próximo. Aquí estoy liado en casa tranquilo con el coche de David Suárez. Estamos preguntando al embrague, se rompió un ubrique y estoy liado con él y voy a salir con él de copiloto en el Sierra de Cádiz. ¿Ya al volante no tienes pensado ponerte en fechas próximas? Próximo no. Si todo sigue bien y todo va funcionando como tiene que funcionar, me gustaría salir en el Rally de Sevilla, que es después del Sierra de Cádiz. Para seguir probando cosas y para coger confianza con el coche. ¿Y en ese Sierra de Cádiz a qué le toca el turno, Antonio? Antonio estaba ahí pensándolo porque ha empezado un nuevo negocio y está empezando con el negocio, entonces no sabía si se iba a correr con el León, con este León, o iba a seguir de copiloto con su piloto, con David Recio. Pues nada, pues estaremos atentos a lo que hacéis la Armada Española, digamos, en esto del mundo del motor, española, uriqueña, en esto del mundo del motor, que, bueno, como hemos dicho, esa nueva jornada de pilotos que habéis salido ahí y que estáis obteniendo tan buenos resultados. Bueno, José, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, agradecerle a todos los amigos, a todos los que nos han apoyado en este rally, a los que siempre están ahí detrás, un poco escondidos, agradecerles su ayuda, que si gracias a ellos ha podido ser realidad nuestro sueño, ¿sabes? Pues nada, José, muchas gracias y enhorabuena, Venga, pues muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y sobre todo yo destaco de esa nueva generación, ¿no? De pilotos y copilotos que están saliendo de Ubrique, el gran ambiente que hay entre ellos, el ambiente entre ellos y lo que transmiten, ¿no? La pasión esa por el motor, por el automovilismo y lo dicen claro, aquí lo que queremos es disfrutar ante todo y vaya, si lo están haciendo porque además están obteniendo resultados como es el caso de José Gutiérrez. Y es que ya decimos, el penúltimo tramo, el de Cañillas, Sedella, Salarel, bueno, que era la segunda pasada, este tramo era el más largo de rally, 15 kilómetros, y en este caso el mejor tiempo fue para José Antonio Aznar, que marcó un 9 minutos 21 segundos. 9 minutos 42, José Gutiérrez Romero estuvo por delante, 6 segundos por delante, empleó 6 segundos menos que el Porsche de Pedro Cordero, que todos sabemos que es un piloto bastante experimentado. De hecho, hoy por hoy está luchando por ese campeonato de Andalucía de rallies de asfalto y fue capaz en ese tramo de superarlo nada más y nada menos que en 6 segundos. También a Jesús Adorna, que marcó el mismo tiempo que Pedro Cordero, o José Luis Toril, que 8 segundos menos que el piloto del Seat Ibiza Quiscar, que iba junto a Carlos Chamorro, que era su copiloto y que fue tercero en este rally, en esa clasificación final. Comentar, en líneas generales, José Antonio Aznar, en la jornada del sábado, pues se fue a la cama con esa primera posición provisional, pero con poca diferencia de segundos con respecto al resto de pilotos, como hemos comentado antes. Eran pocos kilómetros, eran tramos cortitos y las diferencias pues fueron mínimas. Pero aún así, ya decimos, se fue como líder provisional del rally. Por otra parte, como hemos dicho, el jerezano Javier Galán, al que acompañaba el ubriqueño Antonio Pérez, a pesar de marcar el mejor tiempo en el tramo 1, en el urbano de Torre del Mar, en la segunda pasada precisamente ese tramo, pues se veía obligado a retirarse por una avería mecánica y ya pues no se podría reincorporar al rally en la jornada del domingo. En esa jornada del domingo, José Antonio Aznar consiguió el scratch en 3 de los 4 tramos, de las 4 pasadas, y se aseguró, por lo tanto, la victoria, una victoria con un minuto de diferencia sobre el segundo clasificado, Pedro Cordero, al que acompañó María Luisa Galán, y el tercero, pues en este caso, también lo superó en un minuto, a José Luis Toril Coleto y Carlos Chamorro. Destacar, pues, prácticamente 3 décimos hubo de diferencia entre Pedro Cordero y José Luis Toril. José Antonio Aznar lo acompañó en este caso José Crisanto Galán, y bueno, conseguía la segunda victoria en el Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. Era la quinta prueba. Saben que José Antonio Aznar este año pues ha vuelto al Campeonato de Montaña y al Campeonato de España de Montaña y no está tan centrado en el Campeonato de Rally como el año pasado, pero sí haciendo pruebas y sumando ahí, sumando kilómetros. En cuanto a como hemos dicho antes, a José Gutiérrez y Antonio Toro terminaron en esa décima posición de la general, pues a poco más de dos minutos y medio, tres minutos y medio más o menos, menos de tres minutos y medio de diferencia con el ganador de la prueba. Es decir, ha estado apretada esa clasificación, muy apretada entre los 10 primeros clasificados, y le ha servido también a José Gutiérrez para llevarse la tercera posición en el grupo 2, tan solo superado por Rafael Galán con Peugeot 206 y por Óscar Gil Gambero, otro veterano del Andaluz de Rally, con esa segunda posición en el grupo, en la agrupación 2. La tercera posición ha sido para José Gutiérrez. Y lo dicho, pues en este caso la mala suerte fue para Javier Galán y Antonio Pérez, que no pudieron completar el rally, no pudieron realizar el tramo, o en este caso la etapa del domingo. Pues ese ha sido el resumen de este rally, segundo rally de la Charquía de Vélez Málaga, organizado por la escudería ubriqueña RS Sport, ubriqueño cordobesa, y que ha introducido en esta edición, como hemos dicho, ese formato novedoso, tramos urbanos, tramos nocturnos, dividido en dos días, sábado noche y domingo por la mañana. Más o menos a modo de lo que es una subida. Ya saben, las subidas también se desarrollan en dos jornadas, la tarde del sábado y la mañana del domingo. Más o menos esa es la línea que ha cogido este rally, aunque claro, con la novedad no solo de meterlo en la tarde, porque normalmente las pruebas por montaña son a las 5 de la tarde, en torno a las 3, 4, 5 de la tarde, sino en este caso posponerlo para que se pueda disfrutar del rally nocturno, al igual que ocurre en las pruebas del Campeonato de España o de asfalto, o si nos vamos ya en las pruebas del Mundial, que también vemos pues rally nocturno en los que es necesario pues los faros. Pues eso también le da cierto encanto al deporte del motor, y en este caso pues hay que probar todas las novedades posibles y todas las cosas posibles para ir renovando lo que es el Campeonato de Andalucía e intentando en este caso pues potenciarlo, ¿no? Darle mayor auge y ir variando con respecto a lo tradicional. Pues esto es lo que nos dejó el segundo rally de la Charquía Vélez Málaga. Vámonos con el fútbol sala. Este pasado fin de semana se disputaba los cuartos de final del el trofeo Ignacio Peralta, el tercer trofeo Ignacio Peralta. Nos dejaron pues los siguientes resultados. No podemos hablar de sorpresa porque en el cuadro principal el capritoso calendario había querido que los cuatro primeros clasificados en la liga, los cuatro equipos que han sido más fuertes en la liga, se enfrentarán entre ellos en cuarto, es decir, dos ya iban a caer. Y en este caso, los dos equipos que han caído, que han quedado eliminados, han sido los dos conjuntos que han dominado este año el campeonato de liga en División de Honor. Por una parte, Estudiantes caía por 2-4 ante el Donde Fútbol Sala, mientras que Zulema también caía ante Revolución Polideporte por 1-4, que se ha quedado por el camino, y Donde y Revolución pues han pasado a esas semifinales, donde se van a enfrentar por un lado a Quedeque, que vencía 3-5 en un partido precioso y muy igualado a Autoescuela Celia, mientras que otro también muy igualado, un sorprendente Morgans, vencía 3-2 al Leyton. Sorprendente, ya decimos, porque se mete en esas semifinales de este trofeo Ignacio Peralta. Y ahora las semifinales son las siguientes. El Donde Fútbol Sala se va a enfrentar Quedeque, y el Revolución al Morgans. Vamos a ver cómo finalizan estas semifinales y qué equipos logran ese pase. Eso en el cuadro principal. En el cuadro de consolación, Voltasur goleaba 9-2 a Pintura Rafa, mientras que MEG Seguros también conseguía vencer con cierta comodidad a Fran Generali por 5-1. Newton se imponía también brillantemente al Don Odón Brillo Sur por 6-2. Y Malacayú vencía 6-0, pasaba a semifinales pero sin haber disputado el partido, porque en este caso su rival, Ubrilez, no se presentó. Pues vaya por Dios, no se presentó Ubrilez. Este año las incomparecencias, al menos en este trofeo Ignacio Peralta, están siendo bastante numerosas en comparación con otros años. Está siendo bastante patente, no sabemos qué es lo que ocurre. Esto parece que es contagioso, ¿no? Pues bien, en lo que se refiere ya a los horarios de este fin de semana, tan solo 4 partidos, 2 el viernes y 2 el sábado en el pabellón. Los del cuadro principal se van a disputar el viernes a las 8:30 de la tarde, donde Fútbol Sala Quedeque, y a las 9:30 Revolución Polideporte Morgans. Y el sábado a las 9 de la mañana se enfrentarán Voltasur y Newton, y a las 10 de la mañana lo harán Malacayú MEG Seguro. Como decimos, el penúltimo acto de este trofeo Ignacio Peralta, la final, pues en este caso se disputaría el día 1 de julio, el día 1 de julio, el viernes, y bueno, pues se jugarían las dos finales de forma consecutiva, sería en el pabellón polideportivo municipal. Tan solo a la espera, ya decimos, de conocer la identidad de los equipos que van a protagonizar esa finalísima del trofeo Ignacio Peralta, y ya no habrá más margen porque a la siguiente semana ya estaremos metidos de lleno en el maratón de Fútbol Sala, 34ª edición del maratón, última cita deportiva que tradicionalmente cierra la temporada aquí en Ubrique. Temporada deportiva y también la temporada de tiempo de deportes. Pues ya saben, los que quieran disfrutar de Fútbol Sala, de esas atractivas semifinales, tienen la ocasión de hacerlo este próximo viernes en el pabellón, las del cuadro principal, las del cuadro de consolación, el sábado por la mañana. Y antes de meternos en otros asuntos, destacar que esta pasada semana se disputaba la última actividad competitiva de las ligas deportivas escolares. Era la de Fútbol 7, última jornada de Fútbol 7. Todavía queda pendiente lo que es una actividad de promoción, los juegos de waterpolo, que tuvo lugar el pasado martes, quedaba pendiente, queremos decir, y en este caso pues ya se han cerrado lo que es esa prueba, pues esas ligas deportivas escolares. En este caso, pues ya tenemos pues incluso las clasificaciones y parece ser que en categoría Alevín ha sido el Colegio Fernando Gavilán el que se ha adjudicado es la liga escolar de este año 2016 con 40 puntos, 35 Reina Sofía, 34 Ramón Crosa y Benafeliz, 32 Sagrado Corazón y 24 Víctor de la Serna. Y en categoría Benjamín también ha sido el Fernando Gavilán el colegio que se ha llevado la victoria con 37 puntos, 36 puntos Reina Sofía, 31 Víctor de la Serna y Ramón Crosa, 26 Bena Félix y 23 Sagrado Corazón. Hay que destacar que aparte de los resultados, como es obvio, en esta prueba pues se tienen en cuenta pues el número de alumnos que participan, el que sean equipos mixtos, etcétera, etcétera. Son una serie de normativas de competición que incluye el Patronato Municipal de Deportes para con estas pruebas. Y ya que hablamos de deporte escolar, lo habrán podido escuchar por la cuña publicitaria, recordar que este próximo viernes el Club de Atletismo Nutrias Pantanera celebra una nueva edición de su carrera escolar nocturna a partir de las 9 de la noche en las pistas de atletismo. La concentración a las 8:30. Habrá servicios de Ambigú para aquellos que quieran comer allí. Bueno, dado la hora a la que se va a celebrar la prueba, y tomarse algún refresquillo y disfrutar de una buena tarde-noche de atletismo. La verdad es que suele tener mayor participación la carrera nocturna con respecto a la que se organizaba antes, pues por la mañana. Este año, pues las dos la que se ha celebrado y la que se va a celebrar, las dos han sido en horario de tarde. Pero esto ya con los colegios que han terminado o están a punto de terminar, con los niños ya fuera de, digamos, con los deberes hechos, como podemos decir, pues es un premio y también pues disfrutan de la clausura de esta temporada. Recuerden, será este próximo viernes a partir de las 9, de la noche, con la nueva edición de la carrera nocturna de las nutrias pantaneras. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de ciclismo nuevamente y con Jorge López Janeiro y con motivo porque la semana pasada, como ya hemos comentado, participaba en esos Juegos Europeos de Policías y Bomberos que se celebraban este año en la provincia de Huelva. Y lo hacía pues en sus especialidades, en ciclismo de montaña modalidad maratón y ciclismo de montaña modalidad rally BTT. Tenemos a Jorge al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estabas dudoso la última vez que hablamos con esa posibilidad de participar en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos y finalmente te decidiste, asististe y triunfaste, ¿no? Pues la verdad que sí, aproveché el buen estado de forma en el que estaba este mes y hemos alargado un poco y la verdad que hemos puesto la guinda, ¿no? Era lo que hablábamos la última vez que teníamos ocasión de hacerlo, era de que una vez que se ha alcanzado este puntito, ¿no?, de forma, hay que aprovecharlo porque viendo cómo se te están dando en los últimos meses las pruebas, es casi casi garantía de éxito. Pues bueno, la verdad que cuando uno queda primero parece que todo es fácil, ¿no?, pero bueno, es cuestión también de eso, del buen estado de forma en el que me encontraba y sobre todo también la suerte, ¿no?, que me ha acompañado también el que no hubiese tenido ningún problema ni nada y he podido coronar, ¿no?, este mes que ha sido para mí, y la verdad que no me lo esperaba, ¿no?, y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, en lo que se refiere a ese campeonato, a esos Juegos Europeos de Policías y Bomberos, comenzaban, como decimos, la pasada semana y el martes tenía lugar la prueba de maratón BTT en la localidad onubense de Hinojos. Digamos que esta modalidad de maratón BTT es la que en las últimas semanas se te está dando muy bien y en la que, pues, en pruebas del calendario provincial o de otro orden, pues conseguía subir al podium, cuando no la victoria, y bueno, en esta ocasión la medalla de plata, pero no acabasteis muy contentos con la prueba, sobre todo por el aspecto organizativo. Coméntanoslo, acláranoslo, porque yo creo que es necesario analizar lo que pasó en Hinojos el pasado martes, ¿no? Bueno, como bien dice Jesús, la verdad que fue un poco caótica esa prueba. Yo personalmente, aunque obtuviera la medalla de plata, no me encuentro capacitado para decir que esa medalla era mía, ¿no? Y te digo por qué. Era un circuito de 20 kilómetros en el que había que darle 3 vueltas. La verdad que era el inicio, era una línea recta, 4 kilómetros en línea recta sobre arena. Y bueno, ahí me medía, la verdad que ahí al salir todos juntos, que no salimos por categoría, pues la verdad que me medía a rivales de otras categorías, gente que sé que está muy fuerte, gente que va a representar a España en los campeonatos del mundo de maratón, creo que es la semana que viene. O sea, que bueno, que era medirme a otra gente, pues de bastante nivel, ¿no? Salí muy bien porque, ya te digo, que yo en las arenas, la verdad, que ando bien. Y bueno, a los 4 kilómetros iba escapado con dos compañeros más, ¿no? Bueno, yo por ese momento me quedé, digo, bueno, la cosa va bien, pero tuve la mala suerte de partir cadena. Claro, al ser tampoco al inicio de carrera, pues me pasó casi todo el grupo, arreglé, tardé unos dos minutos en arreglar, y bueno, fue empezar a remar y adelantando posiciones. La sorpresa es que cuando ya más o menos veo que estoy en posiciones de podium de mi categoría con la gente que conozco, pues al pasar por meta veo los corredores del primer grupo que iba que están parados, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? Y resulta de que se habían saltado unas señales y había gente que había recortado y había aparecido en cabeza de carrera. Se lió la de Dios y bueno, los árbitros optaron por parar la carrera y la clasificación era para eso, para el primer paso de carrera. ¿Qué ocurre? Que yo por ahí, pues bueno, tenía toda la carrera para seguir para poder optar a esa medalla de oro, pero bueno, cuando yo pasé por meta iba en el grupo, iba con otro Master 40 y la verdad que pasamos aquello sin disputar. Entonces me sabe mal decir que esa medalla de plata era mía realmente, ¿no? Cuando no la he disputado en carrera, ¿no? Entonces, sí, bueno, algo ahí anecdótico, pero bueno, a la que realmente sí estoy muy contento de haberla conseguido es la medalla de oro que conseguí en la Model de Rally el jueves. Jorge, ¿tú estás de acuerdo con la decisión de los árbitros de, bueno, considerar ya terminada la carrera con tan solo 20 kilómetros? Hay gente que se ha saltado la señalización, como ocurre en cualquier otra prueba, y se elimina directamente, ¿no? ¿Por qué no se hizo eso? Claro, claro, el problema es que el único que puede parar la carrera es el árbitro, que en este caso no fue, sino fueron los corredores que iban delante los que hicieron parar a todo el mundo. Yo, vamos, de hecho, yo cuando llegué y vi a la gente parar, empecé a buscar el árbitro no lo veía. Y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? Pero claro, era una tontería que siguiera porque delante de mí había 15 o 20 corredores parados, ¿no? Ya te digo que yo venía de atrás y había gente que había adelantado y cuando llegué a meta estaba allí, ¿no? Entonces, claro, lo iba adelantado otra vez. O sea, que era, claro, la verdad que fue un poco ahí. Tomaron esa opción. Lo suyo hubiese sido, pues a lo mejor, repetir las dos vueltas que quedaban, pero bueno, ya todo lo pasado es muy fácil hablar. Aquello se tiene que decidir en segundos y bueno, tomaron esa decisión. La verdad que ya te digo que para mí no le tengo mérito a ese resultado porque, ya te digo, no disputamos la carrera como la teníamos que haber disputado. Destaco un comentario que hacías en las redes sociales, donde venías a decir algo como que en la charla previa el organizador os había comentado que el ciclismo era para listo y que ya eso no te había dado muy buena espina, ¿no? Claro, porque bueno, cuando en el briefing de la carrera te está diciendo el que está organizando la carrera que precisamente por eso, mira, en un maratón lo peor que te puede pasar es perderte. Uh-huh. Mira, que después la comida sea mala, que no te la den, que te falte agua en un avituallamiento, pero que te pierdas, eso es lo peor que te puede pasar en un maratón, ¿no? Entonces, claro, los corredores que estábamos allí, oye, las señales también, esto sí, no preocuparos. Y el comentario de este señor fue, oye, que esto es para listo. O sea, ya cuando dijo eso, digo, madre mía, lo que nos espera. Pero bueno. Eso sin tratarse de un raid de aventura, digamos, donde sí te tienes que orientar, que las pruebas estas de maratón BTT, cuando dice eso es que ya se estaba curando de espanto, ¿no? Claro, pero sí, mira, mirando el tras de la prueba, ¿no? Se ve dónde está el bucle, ¿no? Y es que es necesario una persona ahí indicando por dónde tienes que coger. Porque, ¿qué ocurrió? Que partieron la cinta y la inercia te tendía a seguir recto. Yo no me perdí, pero gente que venía delante mía sí siguió adelante. Entonces, claro, tenían que haber seguido la carrera y una vez ya en la siguiente vuelta, como controlaban el paso de vuelta, pues si una vuelta la da en 40 minutos y la anterior la ha dado en 33, pues ahí pasará algo raro, ¿no? Y si además los corredores denuncian eso, pues ese corredor que se ha saltado la señalización, pues queda eliminado y punto, ¿no? Y se hubiese terminado la carrera con las tres vueltas. Todo lo contrario, Jorge, de lo que te ocurrió el jueves en el Parque Moret, donde se celebró la prueba de Rally BTT y completaste una gran actuación coronada pues con esa medalla de oro, ¿no? Pues sí, la verdad que el Parque Moret me trae muy buenos recuerdos, es un circuito donde fue donde me inicié, fue el primer rally que hice. Ahí he corrido varias veces, he tenido varias anécdotas, ¿no? La de la foto de la caída es impresionante, ¿eh? La foto. Sí, fue un Open de España, pues que me reventó la rueda delante y hice la cucaracha, ¿no? Como se ve en la foto. También fue donde salía, donde, ya te digo, como fue donde me inicié, fue un rally que no se me olvidará en la vida, ¿no? Que yo terminaron 53 corredores y yo terminé en el puesto 52. Uh-huh. Era terminando yo mi carrera y saliendo la categoría élite, ¿no? O sea que a partir de ahí todo ha sido progreso y le tengo un especial cariño a ese parque. Y bueno, en respecto a la carrera, pues había un corredor que sabía que era muy fuerte, que ya me había ganado en otras ocasiones. Había un portugués que me habían dicho que también andaba muy bien. Pero la verdad que fui de maravilla. La salida ya me fui solo y bueno, fue controlar y cada vez iba sacando más tiempo y bueno, de hecho que muy contento, ¿no? Porque al segundo clasificado pues fueron 2 minutos y medio, al portugués fueron 3 minutos y medio, o sea que eso en un rally pues bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Te iba a comentar que pocos rallies habrás ganado con tanta autoridad, ¿no? Bueno, la verdad que ya te digo que parece fácil, pero bueno, hay que estar ahí. Yo la gente lo notaba, ¿no? Como que decía, oye, ¿cómo va este tío, no? Como, y la verdad que eso me da mucha alegría, y la verdad que jugando también con esa distancia que llevaba, pues te ayuda a ir más relajado en la bajada, a trazar mejor, ¿no? A cometer pocos fallos. Y eso te supone pues ir sacando más tiempo, ¿no? O sea, que ya te digo que muy contento. Con respecto a lo que estamos hablando, Jorge, en este tipo de eventos, los Juegos Europeos de Policía y Bomberos, que acogen tantas disciplinas deportivas, ¿quiénes asumen la organización de estas competiciones? Es que ese es el problema, Jesús. Eso también es lo que yo temía, que no es un club el que organiza la carrera, ¿no? Que a lo mejor pues lo hacen para ganar, pues, o para sacar un poco de dinerillo para esas equipaciones, pero nunca para ganar dinero. En estos eventos, que era una de las cosas por la que a mí me daba un poco, tenía esa duda de asistir o no, tienes que pagar una inscripción muy grande, como inscripción, que son unos 90 euros lo que tienes que pagar, y por nada, ¿no? Porque en otras carreras, los rallies que corremos aquí habitualmente, pues son 5 o 6 euros lo que nos cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al ver tantas modalidades deportivas, pues la organización general, digamos, pues se lo da a un responsable. Ese responsable pues se tiene que buscar la vida, no es un club, no es nada. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado que tiene que juntar un grupo de gente que le ayude y que pueda tirar para adelante con la prueba. Y al hacer tantas pruebas, pues imagínate. Claro. En líneas generales, ¿cómo es el nivel que se encuentra en estos Juegos Europeos? O por lo menos el que te encontraste tú en esta edición. Ya te digo, hay gente muy buena que, bueno, que a lo mejor no va, pero bueno, también hay gente, pues en este caso, el que quedó segundo hace, no sé si 3 o 4 años, en Barcelona, en un campeonato de España de policía y bomberos, pues me ganó. El portugués, pues ya te digo, verle la planta, pues ya me daba miedo, ¿no? Y tenía referencias de él que iba muy bien. Ya te digo, ahí puede encontrarte lo mejor. Hay que tener en cuenta, mira, en categoría Master 35 estaba corriendo el campeón del mundo que ganó delante mía en Valnor, ¿no? Ajá. El campeón del mundo de absoluto. O sea, que ya te digo que en el maratón estaba Xavi Borrás, que va al campeonato del mundo de maratón la semana que viene en no sé dónde, en Europa o a mediados de Europa, más o menos. Uh-huh. En no sé si en Alemania o Letonia, en algún sitio de ese. Sí. Por eso te digo que ahí te puedes encontrar gente muy muy muy buena, a gente que va a conocer la ciudad, a pasar la semana, ya te digo. Uh-huh. Por eso te digo que es que ahí entran muchos corredores. Jorge, ¿y al equipo al que perteneces tú en estos Juegos Europeos, que es el equipo de la Policía Local de Jerez, al Cherry Paul, parece que las cosas le fueron bastante bien porque consiguió un buen botín, ¿no? Pues sí, la verdad que la Policía Local de aquí de Jerez, pues, tiene bastantes corredores, distintas modalidades, ¿no? pues en tiro fueron dos medallas de oro, en pádel una compañera que también fue medalla de oro, en natación, en triatlón también rascaron, o sea que, que el grupo es bastante bueno y bueno, es un orgullo, ¿no? También para mí como compañeros que tenga tan buena forma en otras disciplinas deportivas. Claro. Oye, Jorge, ¿cuántas medallas atesoras ya de campeonatos internacionales de policía y bomberos? Recuerdo, pues, Belfast, Vancouver, no sé, ahora si hablo, bueno, si pues, más en total. Tengo una medalla de oro en los Juegos Mundiales, ¿no? En Belfast, en Vancouver fui sexto. Después, en el 2008, en Pontevedra, fui medalla de bronce en la modalidad de rally en el europeo. Esta, pues, medalla de oro. Bueno, campeonato de España, pues sabes que tengo un par de ellos, un par de medallas de oro en campeonato de España, medalla de plata, medalla de bronce. O sea que el currículum a nivel de la fuerza y cuerpo de seguridad, pues, la verdad que es bastante amplio. Bueno, pues vamos a dejar ahí el tema de estos Juegos Europeos de Policías y Bomberos, pero antes de despedirnos, Jorge, quería también preguntarte un par de cosas relativas a tu equipo, al Centauro Go Bike, porque, bueno, lleváis ya un tiempo que pusisteis en marcha una escuela de ciclismo y parece ser ya que la cantera va cosechando éxito. ¿Cómo marcha esa escuela de ciclismo del Centauro Go Bike? Bueno, pues la verdad que empezamos en octubre. Con 10 niños, bueno, 10 niños, mis dos niñas, las dos niñas del compañero, los dos niños del compañero, y bueno, hemos juntado pues 40 alumnos, ¿no? Hay algunos que van para eso, para aprender a montar en bici, para echar las tardes del tenemos martes y jueves, es cuando damos las clases, y hay otros pues que el fin de semana, por los padres que también nos acompañan y todo esto, pues lo llevan a las competiciones. Y la verdad, bueno, que tenemos a un campeón de Andalucía, subcampeón de Andalucía en escuela, creo, todavía no es oficial, pero seguramente la semana que viene está atrás, vamos a tener dos representantes en los campeonatos de España que se celebran en Mérida, que la selección van a ir seleccionados con Andalucía, y bueno, la verdad que en esta corta vida de la escuela, pues la verdad que pinta muy bien, ¿no? Esperemos que el año que viene, pues que sigan apuntándose más niños, y la verdad que es un orgullo para los monitores, ¿no?, de ver a estos niños ahí compitiendo, y sobre todo el día a día en la escuela, ¿no?, que la verdad que nos lo pasamos en grande con ellos, vemos cómo, vamos, de hecho los padres nos lo dicen, que los niños están deseando que llegue el martes y el jueves para ir a la escuela, ¿no? Y son, vamos, tienen una gasolina que no veas, son incombustibles, ¿no?, estos niños, ¿no?, porque no tienen ganas, no se cansan nunca. Supongo que aquí la implicación de los padres es fundamental, porque recuerdo hace años pues que hablábamos de que para fomentar la cantera el problema que había en cuanto a ciclismo es que muchos padres eran reacios a escribir a los hijos en una escuela de ciclismo por el peligro que conlleva salir a la carretera con la bici y todo eso, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que aquí tenemos el hándicap, ¿no? Las clases las damos en Guadalcacín, el ayuntamiento de Guadalcacín nos ha cedido un terreno donde damos las clases y aquí nos quedamos con los más pequeños. Después hay el grupo de ya a partir de 11, 12 años hacia adelante, pues que vamos en grupo hacia el Parque de las Aguilillas, ¿no? Tenemos que pisar, intentamos pisar lo menos posible la carretera, ¿no? Pero la carretera, la verdad que siempre es un riesgo salir a ella porque, bueno, no sabemos qué nos podemos encontrar, ¿no? Y, bueno, y sobre todo la lucha que tenemos los ciclistas en eso, claro, en defender ese metro y medio, ¿no? Para que todo, vamos, siempre ahí suele haber algún percance y, bueno, la verdad que cuando es cerca, pues uno empieza a pensar, empieza a dar la vuelta a la cabeza y, bueno, mejor que no pensar mucho en eso, ¿no? Porque entonces no saldríamos a la calle. Está claro. Bueno, Jorge, supongo que ahora sí, ya que llega el periodo de descanso, ¿o vamos a seguir estirando así esta primera parte de la temporada? Bueno, eso es lo que me temía, que iba a descansar ya, ¿no? Pero, bueno, quizá ahora, aunque esta semana me la estoy tomando muy tranquila, voy a intentar, aprovechando que estoy de vacaciones también con la familia y que voy a subir al norte, Pues el 16 de julio se celebra el Campeonato de España de Rally en Maceda, en Lugo. Y bueno, allí voy a ver cómo, voy a ver qué pasa, ¿no? A ver, allí sé que me voy a encontrar con mucho gallo, pero bueno, vamos a disfrutar de, del evento y bueno, aunque sea a ver cómo, cómo llegamos, ¿no? Hombre, viendo ya cómo, cómo te desenvuelves en lo que es el Open de Andalucía, en los campeonatos de aquí de Andalucía de Rally BTT, es el paso lógico, ¿no? Que tarde o temprano tendrías que dar. Sí, Jesús, pero es que el año pasado corrí, fueron 34 carreras las que hice en todo el año, uh-huh. Y este año a la altura que estamos llevo 35, entonces no sé cuándo voy a parar, ¿sabes? Uh-huh. Ya te digo, me lo voy a tomar con mucha tranquilidad la preparación, porque a mí realmente de entrenar estoy un poco cansado, lo que quiero es competir, pero claro, no puede ser, el trabajo, la familia, y bueno, esto, estas dos o tres semanas que quedan no voy a competir, voy a intentar entrenar bien y bueno, a lo que salga, ¿no? Allí al Campeonato de España. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena pues por esas dos medallas conseguidas en esos Juegos Europeos. Desearte toda la suerte del mundo para esa próxima cita, ese Campeonato de España de Rally en Maceda, en Lugo. Y nada, pues agradecerte que nos lo hayas contado, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias y sobre todo eso, que poder contarle esto a los paisanos uriqueños, ¿no? Y gracias a ti por llamarme. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Y con eso nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana de nuevo a eso de las 6:15 aquí en la sintonía de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.